Estamos junto al director del Servicio de Salud Osorno, el director, el doctor Nelson Bello Ollarse. Viene la ministra este viernes, tiene una jornada bastante extensa, va a estar en San Juan de la Costa, en San Pablo, y luego se dirige a Osorno para apoyar la... ¿cómo se llama esto, doctor? El proceso constitucional. El proceso constitucional. Pero más allá de que van a haber mucha gente y muchos quieren sumarse a esto, usted ya lo ha hecho varias veces, pero yo quisiera que nos iluminara un poco, nos diera luces sobre la importancia de estos dos hospitales. Si bien la gente entiende, en términos generales, lo que es interculturalidad y entiende que va a tener una condición étnica, algunos suponen, disculpen lo peyorativo que a lo mejor voy a hacer con esto, que es colocar un par de cuadros y algún nombre, y los nombres en mapuche, ¿cierto? Y en español, y con eso estamos, ¿no? Y que se está inflando un globo que no es. Pero la información que nosotros manejamos es que es mucho más que eso, digamos. Bueno, evidentemente, primero estamos contentos porque desde el tiempo que ansiamos la visita de nuestro ministro, esperamos que no exista ninguna contingencia, digamos, que impida que la ministra llegue a nuestra provincia. Hemos tenido distintos resultados que ameritan además la visita de la primera autoridad, digamos, del sector. Así que estamos muy contentos y esperanzados. Además, entiendo que también hay funcionarios que quieren conversar con ella. En fin, yo creo que es importante, digamos, esta oportunidad. Usted tiene toda la razón en lo que ha dicho. Evidentemente, esto no es un tema folclórico, digamos, de la interculturalidad. No es un maquillaje, sino que es una estrategia que además está consagrada por ley. En el artículo 7 de Deberes y Derechos, en particular. Pero junto con ello, la interculturalidad no debe considerarse que es parte solamente de lo que ocurrirá en estos hospitales. Yo quiero decir que nuestra estrategia, nuestro modelo de gestión integral de atención, integral con enfoque familiar e intercultural, es un modelo que debe ser transversal en toda la red. Estoy hablando, digamos, de los CEFAM de Osorno, en particular donde habita la mitad, digamos, de la población huilliche de la provincia, y no, digamos, circunscrito a estos dos hospitales. Evidentemente, estos dos hospitales, con la fuerza que traen, porque quiero decir además de que esto ha sido un requerimiento de las comunidades de Quilacahuini y de San Juan de la Costa, que se plantearon con fuerza a fines, digamos, del gobierno anterior de la presidenta al término, y estamos orgullosos nosotros por haber cumplido en definitiva esta promesa y este compromiso que se tiene, digamos, de parte del Estado de poder recuperar de alguna manera el daño histórico que se ha generado de desatención. Debo decir además de que hay que reconocer también el esfuerzo de la Fundación Hermanos de la Costa de llevar adelante estos hospitales por mucho tiempo. Yo quiero decir que los Hermanos de la Costa, la Fundación, estaba planteando entregar estos hospitales al Estado durante la década del 90. Y eso no ocurrió porque el Estado no estaba en condiciones de hacerse cargo. Finalmente, en el gobierno anterior, el Estado se hizo cargo, la administración pasó de estos hospitales desde la Fundación hacia Servicios de Salud, y nosotros estamos tremendamente orgullosos y contentos de poder ir concretando, digamos, la creación de esta nueva infraestructura para estas dos comunidades que son tremendamente importantes desde el punto de vista cultural también, y simbólicamente es reparando en parte, cierto, el daño que ha sido esta postergación histórica cultural, digamos, que ha sufrido el pueblo mapuche. Pero esto tiene que ser, se ha ido haciendo junto con las comunidades, con las personas, con sus representantes, con los conocedores, con los aguantuchefes, con los quimche, con los machis, digamos, en los territorios, y los modelos son distintos. Pero aparte de esto, esta estrategia tiene que de alguna manera significar de que los pacientes rurales, mapuche en particular, tienen que tener un tránsito por toda la red que asegure su atención con pertinencia y de acuerdo a sus requerimientos. Y eso como valor es importante porque eso es lo que cualquier persona, sea mapuche, no quiere. Cualquier persona de alguna manera necesita, cierto, que su atención sea de acuerdo, digamos, a las características y las necesidades que tiene el enfermo, la familia y sus acompañantes. Y nosotros muchas veces nos preocupamos mucho de la presa, de la compensación, de la pastilla que tiene que tomarse o de la extremidad que hay que operar, pero hay que entender de que las personas no se enferman en la pierna solamente, sino que cuando una pierna está mala es la persona completa la que está enferma, porque no puede trabajar, porque eso le genera angustia, porque genera además una situación en particular respecto de su familia. Y además, cuando tenemos problemas de atención, ¿cierto?, se genera además la situación a nivel social de que nuestra atención es mala e inadecuada, a pesar de que podamos exhibir resultados en cuanto a calidad, atención, a garantías. Por lo tanto, un trabajo global, yo creo que es una oportunidad de alguna forma histórica que tenemos en esta provincia de poder desarrollar la interculturalidad como un modelo integral de atención, de verdaderamente integral, que ponga el foco en el usuario y no en la oferta nuestra como profesionales, sino que en la necesidad y las características de las personas, que las personas tienen en el momento donde estén y en cualquier parte de la red, porque una persona puede partir con una atención en una posta, después en el hospital base, pero puede terminar en un centro de alta complejidad haciéndose un bypass coronario, por ejemplo, que no lo hacemos nosotros, pero es nuestro paciente igual. Y eso, de alguna forma, esas nuevas definiciones, yo creo que se encaja muy bien además con este llamado que ha hecho la presidenta de definir valores de cómo queremos que sea nuestra relación entre ciudadanos o entre el Estado y los privados, por ejemplo, respecto de nuestros deberes y derechos a nivel del Estado, que ha sido el llamado que hizo hace un par de noches, ¿cierto?, invitando a la ciudadanía a participar en este proceso constitucional. Yo creo que la observación, usted tiene mayor, obviamente, experiencia en este tema, es que muchas veces con los extranjeros somos muy respetuosos de sus costumbres cuando se atienden en los hospitales, en las clínicas, en las postas, por su contextura física, por su acento, por su idioma, y se le respeta, se le pregunta qué es lo que ellos consideran correcto. Pero acá no se ha visto lo mismo el mismo respeto con los mapuches huilliches, sino que incluso se muestra como una rebeldía. Si lo colocamos en grueso, estaríamos frente a dos hospitales que están respetando justamente esa diversidad. Hay cosas culturales que a ellos le parecen, por decirle, una falta de respeto, por ejemplo, con ciertas autoridades. Los médicos, todo el grupo humano que va a trabajar ahí, ¿va a ser capacitado justamente en eso? Ahora, el establecimiento de estos modelos de gestión territorial e intercultural determina o necesita, evidentemente, de que todos los funcionarios, particularmente los de estos hospitales, sean facilitadores interculturales. O sea, cada uno de ellos conozca el lugar donde está, conozca, digamos, las otras alternativas de sanación que existen, que son culturalmente pertinentes, que haya un respeto, ¿cierto? Pero que aparte de eso, se manifieste en el saludo, se manifieste en el trato, se manifieste, ¿cierto?, en el respeto que las personas y sus circunstancias merecen. Y eso esperamos que sean valores que se desarrollen no solamente en estos hospitales, sino que en toda la red, incluyendo nuestro hospital de alta complejidad, ¿cierto?, acreditado, pero por donde transita en algún momento toda la población puede transitar por ahí. Usted lo que acaba de decir me parece súper interesante, especialmente con los niños chicos, de repente están enfermos y va el médico. A nosotros nos pasó que la misma doctora nos recomendó una machi para una hierba. O sea, siendo complementario, porque uno se encuentra con los doctores mirando en menos de repente esto y diciendo no, con esto basta. Pero también se podría ver ese tipo de cosas complementarias como lo que acaba de mencionar usted. Sí, ahora yo creo que eso ha ido cambiando un poco, ha ido cambiando, Cristian, un poco. Evidentemente lo que debemos hacer es mucho más. Pero existen experiencias en nuestra provincia y nosotros esperamos estas experiencias demostrarlas con resultados sanitarios además. Pero existen experiencias de integración en algunos centros de salud familiar, en particular donde existe complementariedad, donde de repente el médico alópata, ¿vale?, entiéndase médico occidental, deriva a los pacientes a un cultor tradicional y viceversa. Y se están enfrentando temas en particular, ¿cierto?, como las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, en conjunto. Nosotros esperamos que eso sea una estrategia, digamos, de compartir y de asumir el problema de salud en conjunto, y esperamos que eso se desarrolle en toda la red. Lo último, doctor, ¿esto está replicado en otro punto de Chile? Sí, existen otras alternativas. Existen otras, el Hospital Intercultural de Cañete es uno de ellos, ya. Y han habido en otros periodos también algunos otros hospitales interculturales o CESFAM intercultural en la región de la Araucanía. Y esos han sido esfuerzos muy importantes, han habido muchos recursos. No siempre los resultados han sido muy buenos porque a veces nosotros, irrespetuosamente, el Estado ha impuesto un modelo de atención y un modelo de financiamiento muy winca o muy al Estado chileno, sin respetar incluso, digamos, la forma de pago que tienen los cultores. Nosotros esperamos aprender, digamos, de esa experiencia, no repetir aquello, y estamos trabajando con dirigentes de comunidad justamente en buscar una forma de financiamiento que sea más pertinente al acto, digamos, médico mapuche en particular. O sea, alguien alguna vez dijo, una machi por el tiempo que transcurre en que se prepare, que estamos hablando de un proceso que no es menor de 10 años, hasta desde que parte como iniciándose, digamos, los saberes hasta que es reconocida por un territorio y se levanta su rehue. Y alguien lo homologó eso a la formación de especialista, entonces la machi tendrá que ganar más o menos lo mismo que gana un especialista. Y resulta que, por ejemplo, el pago en particular en el acto médico mapuche, la forma de pago también está determinada culturalmente, y eso es un ejercicio espiritual que hace la machi. Entonces, tenemos que ser respetuosos, y para eso tenemos personas que están trabajando con nosotros, y nosotros como Estado, al menos en este servicio, esperamos no equivocarnos y estar abiertos, digamos, como corresponde a estas iniciativas. Doctor Nelson Bello, una cosita antes de terminar, por favor. Mire, quería agradecer a País Lobo, porque hemos tenido también el acercamiento con esta organización de No Estamos Solos en el Hospital, que recuerda que se planteó inicialmente, digamos, que tuvimos algunas no nos hemos reunido todavía, pero nos hemos saludado, nos hemos abrazado, tenemos clara cuándo vamos a tener nuestra reunión, que va a ser pronto, con la señora Gina, y estamos claros que estamos todos bogando para el mismo lado, digamos, y mientras más ojos tengamos, como lo dije antes y lo repito, mientras más ojos de control social tengamos, eso nos ayuda a hacer mejor la gestión. Así que yo quiero agradecer, digamos, este acercamiento que se ha generado por este medio y por otro medio también, que también actuaron, digamos, acercando las posiciones, y finalmente ya nos reuniremos. Doctor Nelson Bello, agradecido por su palabra y agradecido por atendernos. Muchas gracias.